que forman parte de esta hermosa familia de la que somos parte, que es la Radio Central Ferroviaria. Así que entre estos festejos, porque nada ni nadie nos va a robar esa posibilidad de celebrar que una radio comunitaria sigue al aire y sigue con la lógica de una radio comunitaria de generar espacios, de dar voz a los que no tienen voces, y en eso estamos muy orgullosos de lo que se viene haciendo y de lo que se continúa acá. A pesar de todos los garrotazos, acá seguimos resistiendo al aire comunitario desde el oeste Cruz del Ejeño. Les mandamos también un gran abrazo a la gente amiga de la radio comunitaria, Radio Pueblo de Dean Funes, y a la radio comunitaria Garabato, ahí en San Marcos Sierra, donde se replica este programa de resistencia del rock and roll. Y hablando de resistencia, y hablando de rock and roll, y hablando de lo que va a ser una gran fiesta sudaca el fin de semana en Varadero, porque vamos a estar ahí, locro y vino y rock and roll para todo el pueblo argentino, ahí vamos a estar celebrando junto a los Gardelitos. Hacia allá se dirige quien les habla para hacer la cobertura de ese gran recital. Después de 6 meses, los Gardeles vuelven en vivo y en directo. Comenzamos este viaje musical con la presentación de un amigo de amigo, que lo conocí cantando ahí junto con la Chancha Mudo de Cabra de la Peste en el Teatro Flores en febrero, que lo vengo escuchando, que el próximo sábado 1 de junio va a estar en Córdoba, en Casa Babylon, y ahí vamos a tratar de hacerle el aguante, de acompañar al gran Panther Giuliano, el que fuese cantante, guitarrista de una banda que estuvo arriba de los escenarios entre el 2004 y el 2020, de la Gran Piñata, el Panther Giuliano, que anda con su guitarra y anda ahí regalándonos un puñado de canciones. Y bueno, por eso hoy traigo para iniciar este viaje musical un tema de la Gran Piñata. Panther, ahí te vamos a estar haciendo el aguante el próximo sábado 1 de junio en Córdoba Capital. Comenzamos con todos, comenzamos bien arriba, suben el volumen porque este viaje es hermoso. Vamos con De la Gran Piñata, el Panther Giuliano en la voz, Alejandro Zenobi en la batería, Nicolás Persigue en el bajo. Qué buena banda que era, esperemos que en algún momento puedan reencontrarse y darnos esa alegría de volver a estar arriba del escenario todos juntos. Vamos con De la Gran Piñata. Entre la noche y el día, entre tormenta y terror, noche dura. Apagar si nadie me calla, sabes, me van a escuchar gritando. Apagadas sin nada. Y lo que pasaba era de La Gran Piñata, uno de los temas que forma parte de su último disco en vivo, el último disco que sacaron, su presentación despedida, que fue en febrero del 2020, una banda que arranca ya con su primer disco, Miércoles, luego vino Viaje al Centro de Uno Mismo, Miércoles en Vivo, El Equilibrio entre los Opuestos, El Principio de Todo y la despedida que fue en el Teatro Vorterix en febrero del 2020, este disco en vivo, y una gran banda, y ahí estaremos en esta etapa solista del Panther Giuliano, acompañándolo el próximo sábado 1 de junio ahí en Córdoba capital, en Casa Babylon. Seguimos con más música, presentando temas nuevos de otra muy buena banda, de que es, nace en el 2018 en la zona sur del Gran Buenos Aires, y que hoy está presentando tema nuevo de lo que va a ser su nueva producción discográfica. Esto es Islandia, Lucía Muravito, Iván Pardiceni, Emanuel Tuni y Fernando de Serra, que forman parte de esta muy buena banda de rock que está ahí comenzando a mostrar la nueva producción artística, los nuevos temas, y la verdad que esto suena muy bien. Esto es Islandia, esto es Demencia, lo nuevo de esta banda. Y lo que pasaba ahí era lo nuevo de Islandia, esta banda de la zona sur del Gran Buenos Aires, que está presentando algunos temas de lo que va a ser su nueva producción discográfica. Ya a fines del 2023 habían sacado un sencillo Humano, luego salió La Fuerza y esto era Demencia. Están presentando algunos temas y esperemos obviamente en algún momento su visita por tierras cordobesas. Le mandamos un gran abrazo a toda la banda y los esperamos siempre por acá para poder disfrutarlos en vivo y en directo. Vamos con más música, seguimos con más rock en este viaje número 109. Vamos a presentar una banda que también el año pasado, en agosto del año pasado, se separaron, pero que la verdad que me gustó mucho escuchar lo que venían haciendo. Es una lástima, pero bueno, suceden estas cosas, a veces están tomando caminos distintos. Algunos de ellos están más en la producción de temas propios y en la parte de solista, como es el caso de Tallando el Elefante, esta banda que comienza a gestarse allá en el 2014-2015. En el 2017 uno de sus discos estuvo editado por el Manu Rodríguez, Sueño de Pescado, y en 1 de agosto del 2023 hicieron un comunicado donde bueno, se van a tomar un tiempo y también esperamos que en algún momento puedan volver a reunirse y puedan volver a disfrutar de estar arriba del escenario y podamos verlo en vivo nuevamente. Esto es Tallando el Elefante, una gran banda. Vamos a escuchar un par de temas de algunas de sus producciones discográficas. Hasta vos es el viaje más veloz al paraíso que me arranca de aquí. Para siempre detenerte ahí, que sin vos es difícil salir a vivir. Soy esclavo de esta loca pasión por siempre. Guerra, al hastío, la decoración, en la piel, en la paz y en el corazón que retumba como templo de Dios. Amantes voraces de sangre caliente y de fuerte sentir. De fuerte sentir. De fuerte sentir. noche medieval, una luna pinto de arrabal, un paisaje totalmente igual. Un misterio en ese negro mar que a mi mente parece inundar de recuerdos que duelen en paz. Siempre más allá, navegando sin destino, marinero delirando puertos para cada viaje. A veces no sé ni dónde estoy, solo sé que he despertado aquí y algunas cosas ya las viví. Otro sitio vengo a descubrir, de un pasado y de principio a fin, voy moviéndome antes de morir. Buscando siempre más allá, navegando sin destino, marinero delirando puertos para cada viaje. Voy buscándote en la inmensidad, navegando en esta oscuridad. Me pregunto por qué estoy aquí, todo el tiempo quisiera viajar. Si no tengo otra oportunidad, si no tengo cómo deslumbrar, ya mis ojos no te pueden ver, voy a abrir otros caminos. Y lo que escuchábamos ahí era Tallando el Elefante, los discos que uno puede escuchar ahí en las redes sociales, en la Matrix, del otro lado, El Oro No Brilla, Neurosis y Mares y Mareos, lo último que habían largado el año pasado. Bueno, ahí vamos a estar siguiendo a cada uno de sus integrantes en sus nuevos caminos, en las nuevas bandas de las que forman parte y también en la etapa solista que está comenzando a realizar su cantante, Augusto del Cara Graciosi. Esta banda de La Plata que siempre tiene muy buen rock and roll y esta banda que sonaba muy pero muy bien. Otra de las bandas de La Plata, nos vamos al norte de nuestro país, nos vamos a Jujuy para escuchar una muy buena banda, Martina Cabrera, que es una gran artista que ahora está viviendo en Córdoba capital. Le mando un gran abrazo, espero que en algún momento nos podamos cruzar y poder disfrutar de su voz en vivo. Estaba haciendo parte de un proyecto que se llama Mar de Infancias, que anda en eso todavía, que más allá de su parte de solista, cuando se junta con la banda que la acompañó para grabar estos temas que vamos a escuchar, la verdad que suena muy, pero muy bien. Esto es de Jujuy, Mar de Infancias, Martina Cabrera, Lucas Rojas, Martina Mazzarelli en la batería, Juan Najan en los teclados, Esteban en la guitarra. Qué buena banda, qué bien que suena Mar de Infancias, disfrútenlo. Thank you. Y ahí lo que escuchábamos era Mar de Infancia, este proyecto musical del norte de nuestro país, de Jujuy, con esa hermosa voz de Martina Cabrera, que ahora anda por tierras cordobesas, y esperemos en algún momento poder escucharla, poder escuchar su repertorio y esa hermosa voz que te invita a viajar. Qué bien que suena este proyecto, qué buena banda. ¿Cómo suena ese viento de atrás? La verdad que una banda que está comenzando, que no tiene muchos temas grabados. Si uno entra a las redes sociales va a encontrar una grabación de un programa en Jujuy, que fue una grabación en vivo con una entrevista también hablando sobre la banda y sobre el nombre que tienen, y no hay mucho más que eso, así que esperemos en algún momento tengan la oportunidad de grabar un disco de estudio, porque realmente suena muy muy bien. Seguimos con más música, vamos a escuchar también otro tema que salió hace unos días, de esta gran artista, gran multiinstrumentista, que es Daniela Milagros, que hizo un cover de Psycho Killer, esta canción de Talking Heads, la banda de la década de los 70, una canción que aparece por primera vez en el año 74 con el nombre de Artistic y luego se modifica con Psycho Killer, que tiene un montón de versiones, y me encantó esta versión que hace Daniela Milagros con ese bandón que tiene ahí que la acompaña, junto con Rodrigo de Miguel, Gaby Gutiérrez, Agustín Chazarreta, Sergio Duque. ¿Cómo suena esta banda? ¿Cómo suena Daniela Milagros? ¡Qué gran artista! Con solamente 20 años. Es increíble lo que viene haciendo. Vamos con este cover que hace Daniela Milagro de Psycho Killers. Estoy tan tensa, me quiero relajar. Pasaba Daniela Milagro haciendo este cover de Psycho Killer, que se va a estar presentando el sábado 25 de mayo en el Teatro Vorterix, ahí haciendo la apertura del show de Usted Señálemelo, así se pronuncia. Así que bueno, ojalá pueda venir en algún momento para Córdoba Capital, para poder escucharla en vivo. Recordemos que estuvo de artista invitada de Slash en febrero, cuando estuvo tocando en Buenos Aires, y la verdad que es increíble lo que hace. 20 años, multiinstrumentista, es compositora, y muchos de los temas lo graba ella, y luego esta gran banda que tiene atrás al momento de hacer los videos y grabar o tocar en vivo, la verdad que suena muy pero muy bien. De ahí, de Capital Federal, volvemos para la ciudad de La Plata, porque seguimos descubriendo grandes artistas de la ciudad de La Plata, y en este caso la voz de Lucía Giles, en esta invitación a meternos en el viaje dentro del viaje. Una gran artista multiinstrumentista que tiene dos discos, el último hace 2 años, que fue Soltarme, pero hace un tiempo atrás, hace 7 años atrás, Sin Estribillo fue el primer disco que sacó Lucía Giles, y suena muy, muy bien. Suban el volumen y disfrútenlo. No despiertes, no despiertes. Alcanzar el sol en puntas de pie es urgente. Solo es solo y ves para no soñar si se trata de aprender. Y ahí lo que escuchamos y con lo que volábamos era con la voz de Lucía Giles, que es el corte de su último disco. Qué buena voz, qué buena banda que tiene atrás. Lucía Giles en piano y voz, César Garrido en batería, Diego Arauz en el bajo, en los teclados, Fernando Arauz en guitarra, los coros de Guadalupe de Corchete y Lucía Giles. Qué buena banda y qué buena artista, por favor, qué buena voz. En este intento de no negociar el 50% de las canciones que salen en cada programa que sean voces femeninas, porque me parece que... En su momento, Barbie Recanati con Mostra del Rock dio ese primer puntapié para recuperar la historia de las mujeres en el rock internacional y en el rock nacional. Me parece que no tenemos que perder, tenemos que partir de esa base, de ese gran laburo que hizo Barbie Recanati y seguir potenciando y seguir dando lugar, dando espacio a las voces de mujeres y disidencias en el rock, que hay un montón y de una gran calidad. Y más cuando uno sale del conurbano, cuando uno cruza la General Paz, las provincias, hay realmente una cantidad y una calidad de artistas, de bandas de rock compuestas, conformadas por mujeres, de bandas de rock que tienen mujeres que lideran esa banda con sus voces. La verdad que es increíble lo que uno va descubriendo. Entre ellos, esta voz de Lucía Giles, a quien le mando un gran abrazo. Y bueno, lo que uno siempre desea en algún momento, poder escucharlas en vivo y en directo. Vamos ya cerrando este viaje número 109, anticipándonos a lo que va a ser una nueva ceremonia pagana el próximo 8 de junio en el Estadio Único de La Plata, donde vamos a estar ahí acompañando una nueva presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y vamos con un tema que formó parte de esa lista de 3 horas y media de mucho rock and roll allá por noviembre del 22, cuando cerraron el año en el Ducó, ahí en el estadio de Huracán en Parque Patricio. ¿Cómo suena esta banda? Gracias, Indio, por dejar este legado a Los Fundamentalistas, y gracias a Los Fundamentalistas por ese rock and roll que nos siguen regalando en cada presentación. Ya nos vamos preparando para lo que va a ser el 8 de junio, para lo que va a ser la ciudad de La Plata. Nuevamente volveremos al Estadio Único de La Plata a esta ceremonia pagana. Suben el volumen, el viaje está finalizando, pero finaliza con todo y con ganas de continuar. Y pasaban los fundamentalistas del aire acondicionado el 19 de noviembre del 2022, ahí en Parque Patricio, en la cancha del Club Atlético Huracán. ¡Qué gran recital! Y con toda esa emoción nos vamos a ir hacia el Estadio Único de La Plata el próximo 8 de junio. Cerramos este nuevo viaje musical, el programa número 109, en la semana que estamos celebrando y festejando el octavo aniversario de la Radio Central Ferroviaria acá en el Oeste Cruz del Ejeño. Un viaje que comenzó con la voz del gran del gran Panther Juliano, que lo vamos a estar escuchando el próximo sábado 1 de junio en Córdoba, y la banda de la Gran Piñata. Presentamos lo nuevo de Islandia, escuchamos algo de esta gran banda de La Plata, Tallando el Elefante. Nos fuimos a Jujuy con Mar de Infancias y la voz de la Mar Cabrera. Presentamos el cover que hace Daniela Milagros de The Psycho Killer, que suena terrible. Volvimos a La Plata de la mano de y en la voz de Lucía Giles. Qué gran artista, ese piano y esa voz son increíbles, increíbles. Y cerramos con los fundamentalistas del aire acondicionado, porque el final es en donde partí, así que así, largamos desde La Plata, volvemos a La Plata el 8 de junio con los fundamentalistas. Espero que hayan disfrutado de este viaje sonoro, este viaje musical que proponemos en cada programa. Nos esperamos la próxima. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Locro, vino y rock and roll para todo el pueblo argentino. Salud.